los campesinos y estudiantes, empleados y pueblo en general. Alcemos la frente y con los puños, hagamos ceniza al capital. Llevamos muchos años de injusticia, cargamos muchos siglos de opresión. Un solo corazón que se levante y acabe con la explotación. Obreros, campesinos y estudiantes, empleados y pueblo en general, alcemos la frente y con los puños, hagamos ceniza al capital. Vomiten el fuego los fusiles, luchemos por nuestra dignidad. Ya la mentira capitalista la derrotará nuestra verdad. Razas son mentiras reaccionarias, solo hay dos razas a mi ver: la raza de los pobres explotados y la raza del rico en el poder. Obreros, campesinos y estudiantes, empleados y pueblo en general, alcemos la frente y con los puños, hagamos ceniza al capital. La opresión de las fronteras, hagamos un lenguaje universal, rompamos el cerco y las cadenas en pos de nuestra.